La peregrina. Capítulo 2. Cristiana recibe la visita de dos vecinas. Temerosa, procura disuadirla de marcharse, pero Misericordia se decide a acompañarla. A punto de partir estaba Cristiana y sus hijos cuando dos vecinas llamaron a la puerta. «Entrad», dijo Cristiana, «si venís en nombre de Dios». Las mujeres se quedaron atónitas. No estaban acostumbradas a oírla emplear semejante lenguaje. No obstante, entraron, y al ver que su vecina se estaba arreglando para marcharse, «¿qué significa esto?», exclamaron a una voz. «Estoy preparándome para un viaje», respondió Cristiana, dirigiéndose a la mayor de ellas, que se apellidaba Temerosa. Esta era hija del sujeto que encontró a Cristiano en el collado de dificultad y quiso persuadirle a retroceder por temor de los leones. Temerosa le preguntó, «¿Para qué viaje?». Cristiana le respondió, «Para seguir a mi buen marido». Y de nuevo se llenaron de lágrimas sus ojos. Temerosa le dijo, «Espero que no harás tal cosa. Piensa en tus hijos y no seas necia». Cristiana le respondió, «Mis hijos me acompañarán. Ni uno de ellos quiere quedarse». Temerosa le preguntó, «¿Quién te ha metido en la cabeza esta idea estrafalaria?». Cristiana le respondió, «Oh, amiga mía, si supieras lo que yo, no dudo que irías tú también conmigo». Temerosa le dijo, «Veamos, ¿qué nuevo saber es este que te induce a ponerte mal con tus amigas y andar a casa de quimeras?». Cristiana le dijo, «La salida de mi marido me dejó muy afligida, y sobre todo desde que atravesó el río que ha quedado sumamente acongojada. Lo que más me inquieta es la diferencia de mi conducta hacia él, la indiferencia de mi conducta hacia él, mientras se gemía bajo el peso de su carga. Además, siento ahora la misma resolución que mi marido sentía, y a todo trance quiero empezar mi peregrinación. Anoche soñaba que le veía, ojalá estuviera con él. Muere ya en la presencia de su rey, se siente con él y come a su mesa. Es compañero ahora de seres inmortales y el palacio más lujoso del mundo me parece un muladar en comparación de la morada que se le ha proporcionado. El mismo soberano me ha enviado a llamar, con promesas de una acogida cariñosa si acudo a él. Su mensajero acaba de salir, habiéndome traído una carta de invitación». Acto continuo, sacó la carta y la leyó añadiendo, «Ahora bien, ¿qué opinan de esto?». Temerosa le dijo, «¿Que tu marido fue un mentecato por haberse aventurado tan temerariamente y tú no le vas, y tú ahora vas en zaga? ¿Acaso no has oído hablar de las dificultades con que tropezó tu marido tan luego como dio el primer paso por aquel camino? De esto nuestros vecinos obstinados y flexibles pueden dar fe, pues la acompañaron hasta que como hombres sensudos tuvieron miedo de ir más adelante. Además hemos oído contar los encuentros que tuvo con los leones, con Napoleón, con la sombra de muerte y otras muchas cosas. No debes tampoco olvidarte de lo que le pasó en la feria de vanidad. Y si él, que era un hombre, viose tan apurado, ¿qué puedes hacer tú, que no eres sino una débil mujer? Repara en que estos cuatro angelitos son tus hijos, tu carne y tus huesos. Aunque no estimes tu vida, ten compasión del fruto de tu cuerpo y quédate en casa». Pero Cristiana contestó en los siguientes términos: «Es inútil cuanto digas, vecina. Se me ofrece una ocasión oportuna para alcanzar las riquezas eternas y sería realmente necia si despreciara tal oportunidad. Aunque me recuerdas las penas y dificultades que probablemente encontraré por el camino, estás lejos de desanimarme. Me convence de que tengo razón. Antes que lo dulce, ha de venir lo amargo, y esto mismo realza la dulzura de aquello. Por lo cual, puesto que no vienes en nombre de Dios, como dije, ruégote que te retires y que me dejes en paz». Después de profirar algunas injurias, dirigióse Temerosa a su compañera. «Vamos, amiga Misericordia», dijo, ya que rechaza nuestro consejo y desprecia nuestra compañía, dejémosla». Pero esta no se hallaba dispuesta a abandonar tan fácilmente a su vecina, por dos razones. Primera, por cuanto sentía un amor entrañable hacia Cristiana, y decía para sí, si ésta decidiera a marcharse, la acompañaré un rato y le ayudaré en lo que pueda. Además, no se sentía ya muy tranquila con respecto a su propia alma. Y las palabras de Cristiana, habiéndola impresionado algún tanto. Por eso, racionalizaba entre sí de este modo. Hablaré con ella hablaré con ella más detenidamente sobre estos asuntos, y si encuentro que no ha padecido ninguna alucinación, la acompañaré. Así resuelta, replicó a su vecina. Espero que no llevaras a mal que el que me quede, pero puesto que Cristiana se está despidiendo de su país, tengo deseos de acompañarla un rato, ya que tan hermosa está la mañana. Guardó, sin embargo, para sí la segunda razón. Temerosa dijo, anda, veo que tú también estás para locuras. Pero antes de que sea demasiado tarde, mira bien lo que haces. Al peligro contento, como dijo el otro, ¿y quién busca el peligro en el perecer? ¡Adiós! Dicho esto, se separaron. Cristiana para emprender su viaje y Temerosa para volver a su casa. Una vez allí, esta envió a llamar a unas cuantas vecinas suyas, cuáles eran las señoras obcecada, inconsiderada, liviandad e ignorancia. Cuando llegaron, las enteró de lo sucedido con Cristiana y de su proyecto viaje. Teniendo por poco que hacer esta mañana, dijo, me fui a hacer una visita a Cristiana. Al llegar a la puerta llamé, según nuestra costumbre, y me respondió, si vienes en nombre de Dios, entra. Entré, pues, sin sospechar que hubiese novedad, pero la hallé arreglándose para salir del pueblo con sus hijos. Le pregunté qué significaba aquello, y en resumidas cuentas me dijo que era su ánimo ir en peregrinación como hizo su marido. Me contó también un sueño que había tenido y cómo el rey del país que habita su esposo le había enviado una carta invitándole a dirigirse allá. Ignorancia le respondió, ¿cómo? ¿Te parece que irá? Temerosa contestó, sí que irá, temo lo que venga. Venga lo que viniere, ella irá. Y te diré por qué lo creo. Lo que para mí era un argumento poderoso para persuadirla a abandonar la empresa, es decir, las penas y fatigas que seguro encontrará en el camino, es para ella un gran incentivo para emprender el viaje. Pues, me dijo, palabra por palabra, antes que lo dulce viene lo amargo, y esto mismo realza la dulzura de aquello. Obcecada dijo, vaya, una mujer ciega y loca. ¿Y no ha escarmentado con las aflicciones de su marido? Por mi parte, segura estoy que si él estuviera aquí de nuevo, se contentaría con salvar el pellejo y no correría tantos riesgos por nada. La señora inconsiderada tomó la palabra diciendo, váyase cualquiera del pueblo loco tan fanáticos, váyanse cuando quieran, leo de nuevo, váyanse cuando quieran del pueblo los locos tan fanáticos. Bueno, buen desembarazoso, digo yo. Aunque se quedara, si siguiese con esta idea, nadie podría vivir tranquilamente a su lado, pues o bien estaría melancólica o irascible con los vecinos, o hablaría de asuntos que ninguno de buen juicio pueda aguantar. Yo os prometo que no lloraré su partida. Que vaya enhorabuena y vengan otros mejores en su lugar. El mundo se ha degenerado mucho desde que abundan estos caprichosos babiecas. Luego, añadió la señorita Liviandad, vamos, dejémonos de tales asuntos y hablemos de otras cosas. Ayer estuve en casa de la señora Sensualidad, donde nos divertimos mucho. Figuraos que allí estaba la señora Amor Carnal con otras tres o cuatro, además del señor Lujurioso, la señora Impureza y otros. Nos entretuvieron con música y danzas, y todo cuando podía contribuir a nuestro placer. Es seguro que la señora de la casa posee una educación esmerada y el señor Lujurioso es también un finísimo caballero.